Pues soy Jorge Luis Marzo. Y hemos empezado este año en 2006. Vengo aquí sobre todo para contaros la experiencia que hemos tirado adelante este año, que se llama empreslaradio.net, o hemos tomado la radio.net, porque esto se hace en Barcelona, Cataluña. Y pues nada, es un proyecto que empezó desde enero y que ahora seguramente vamos a hacer la segunda parte en 2007. Y es un proyecto financiado desde el Centro de Arte Santa Mónica, que pertenece a la Generalitat de Cataluña. Aquí nos planteábamos varias cosas. La primera de todas era la reflexión que ocurre cuando. ¿Qué pasa cuando el 8% de los españoles van a museos? El 92% no va. Esto significa que el 92% son imbéciles y que son personas aculturalizadas o son personas que no les interesa la cultura, ni mucho menos, ¿no? Simplemente lo que ni tampoco el 8% son tontos por ir al museo. La cuestión es que digamos que la mayoría de la gente no encuentra en los museos los imaginarios culturales que persiguen. Esto es una reflexión que creo que es muy importante, que no solamente afecta a la radio, ¿verdad?, sino a muchísimas cosas, pero esto nos conduce a una pregunta de cierta enjundia, que es: la mayoría de la gente cuando va a consumir arte y cultura lo va a hacer en contextos muy codificados, pues los museos o la gente que va a ver música en las salas de concierto, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando las producciones o los procesos artísticos, culturales, se presentan en lugares no codificados como arte? La ventaja que tenemos y todos sabemos en los museos es que hay visibilidad. Si yo pongo un producto cultural en un museo, enseguida es visible. Si yo pongo ese producto cultural en la calle, a lo mejor no se ve, porque como nadie me dice que es artístico. Entonces, jugando con esto, con estas paradojas, estos problemas, estas contradicciones, y yo creo que son importantes tenerlas presentes hoy en día, nos planteábamos cómo podríamos hacer para acercarnos a un público que normalmente no consume estos productos, comillas, de vanguardia o artísticos, cómo podemos acercarnos a ellos, ¿no?, y a ellas. Y bueno, pues uno de los caminos es algunos de los medios que son masivos, que son mainstream, ¿no?, y que pues llegan a la máxima cantidad de gente: la radio, la televisión, internet cada vez más, ¿no? Entonces, ese fue un poco un punto de partida. Es decir, vamos a hacer unos proyectos, nos infiltramos, porque ahora hablaré de esto que es importante, nos infiltramos en unos medios determinados, en este caso la radio, ¿no? Y de manera que no parezca un proyecto artístico, mediante unas herramientas que ahora contaré, pues que la gente de alguna manera pueda llegar a consumir. Y puede, no consumir en el sentido pasivo de la palabra, sino intentar dar unas herramientas para que la gente pueda reflexionar y pueda enjuiciar las cosas en libertad. Digo esto en libertad no como una frase hueca. Si algo nos define el arte formalista del siglo XX es que es un arte cerrado en sí mismo, imposible de interpretar. Es un arte del secreto y no del misterio. En el secreto, básicamente, como siempre se oculta desde un punto de vista ilusionista, ¿por qué se hacen las cosas? Cuando hablamos a un artista: oye, ¿qué has hecho aquí? Uy, no, la obra ya habla por sí misma. Dios, la has hecho tú, ¿no? ¿Cómo es posible que no puedas contar lo que hay allí? Ese secreto culinario, esa cosa ilusionista que tenemos muy anclada en la tradición española. Y después, por otro lado, ese servilismo formalista a través del cual cuantas menos herramientas, esa idea genialista de la producción cultural, cuantas menos herramientas les demos a la gente, porque la gente cuando va a una exposición, a una película, y dicen: me gusta mucho, ¿y por qué? Ah, no sé, pero me gusta mucho. O: no me gusta nada esa película, ¿y por qué no te ha gustado? Ah, no lo sé, pero era muy mala. ¿Cómo es posible que se diga no lo sé? Y eso es porque la gente tiene miedo de enjuiciar las cosas que ve, dado que como las herramientas son propiedad de esa inteligencia ilustrada, ¿no?, esas diletantes del arte que consideran que ellos son los que pueden juzgar y no. Entonces, al no dar las herramientas a la gente, pues la gente pues se siente temerosa, ¿no?, a la hora de enjuiciar. Bueno, pues ¿cómo cambiar todo eso? Un poco la idea era: vamos a infiltrarnos en la radio. Infiltrarnos sería un poco falso, dicho así. Esto es, vamos a hablar con algunas de las radios, en un caso generalistas, comerciales, muy mainstream, de Radio Fórmula. Después vamos a hablar con otras que son independientes, autónomas, autogestionadas. Vamos a hablar con otros proyectos que tienen que ver más con los nuevos medios. También suelen ser, desde un punto de vista, incluso con un cierto perfil marcadamente político de autogestión. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo podemos entrar pues en esos imaginarios de la gente sin que la gente necesite cambiar el chip como cuando van el domingo al museo. No, toda la familia nos vamos al museo a ver la obra de arte, debo cambiar el chip y me debo preparar a ver una cosa que no voy a entender, a la cual no voy a poder juzgar y finalmente del cual no voy a poder sacar ningún jugo, ningún zumo, ¿no? Entonces la cuestión era hablar con una serie de emisoras, es decir, vamos a ver cómo nos podemos infiltrar en vuestra parrilla de manera que los proyectos que vayamos lanzando no parezcan artísticos o en todo caso, a primera vista, primer oído, mejor dicho, no parezcan artísticos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues mantener las voces de los conductores de los programas, no decir, y ahora un programa de arte. No, porque entonces la gente diría, arte, cambio de dial, ¿no? Entonces, eso justamente un poco siguiendo, pues hombre, nosotros no inventamos el pastel de chocolate. Esto Orson Welles, por ejemplo, pues lógicamente ya no es una primera... punto de partida, ¿no? Con su Guerra de los Mundos, ¿no? Cuando se infiltra en un programa de radio y mete una ficción tan bestial que hasta gente, que hay gente que se suicidó y todo, ¿no? O como otras muchísimas personas que han trabajado pues en la CBC canadiense, en la BBC inglesa, etcétera, o incluso ya desde un punto de vista de arte sonoro en los Estados Unidos de los años 50, etcétera. Entonces era un poquito, esa era una de las premisas, me estoy enrollando mucho. Primera premisa, nos infiltramos en los medios, en este caso en la radio, de alguna manera para acercarnos a un público que normalmente no quiere o no desea consumir productos culturales así dichos, y quizás a lo mejor camuflando los códigos podemos de alguna manera acercarnos a crear ciertas herramientas mentales. Dos, punto dos. Yo creo que uno de los problemas también que hay a menudo es que los comisarios y las personas que se dedican a estas cosas, ¿no?, siempre están buscando las nuevas promesas, los nuevos valores, la gente que es buena, no sé, en fin, digamos, dentro de esta perspectiva de carrera del arte, ¿no? Yo en esto, bueno, entiendo que también es necesario de alguna manera que existan esas figuras, pero sobre todo creo que uno de los problemas fundamentales, dado que nuestra política cultural de hace muchos años, y no solamente, digamos, en toda España, ¿no?, es una política cultural promocional, no productiva, creo que uno de los errores fundamentales es que no hemos atendido, o no hemos, no lo digo ni mucho menos como yo, las instituciones públicas, al fin y al cabo este proyecto está pagado por una de ellas, no se acerca a la realidad de la calle. Se está produciendo cultura cada día, y arte, cultura, fenómenos sociales que no son considerados objeto de la atención de la política cultural. En ese sentido, ¿por qué voy a buscar gente nueva cuando ya existen radios independientes en la calle que hace muchos años que están trabajando y que posiblemente por su precariedad laboral, por su precariedad financiera o porque están vinculados a que la gente tiene que trabajar 8 horas en una radio comercial y después se va a trabajar, a seguir trabajando por la noche en la radio independiente? Pues muchas veces lo que ocurre es que no tienen posibilidad de desarrollar ciertos productos que son un poco más experimentales, arriesgados o llamarle como quieras. En ese sentido, ¿qué hemos hecho nosotros? Esto es un proyecto, como insisto, que está pagado por el Centro de Santa Mónica, son 25.000 euros, son 4 proyectos dentro de este programa, a cada proyecto se le asignan 4.000 euros y es autogestión total. En ese sentido, nosotros no pedimos absolutamente nada, ahí tienes tus 4.000 euros, tú decides cómo lo quieres producir. En este caso nos acercamos a, por ejemplo, Radio Paca, que es un grupo de radio feminista de Barcelona, en donde, pues, por cuestiones de financiación, de cierta precariedad y tal, nos acercamos, oye, ¿qué queréis hacer? ¿Qué habéis estado buscando hacer y no podéis hacer porque no tenéis ni tiempo ni dinero? Bueno, pues aquí está la pasta, tirado adelante. En el caso de Experimente Hablar, que es una asociación de estudios, bueno, digamos, para el fomento del arte, entendido así, en el sentido más productivo, ¿no?, de talleres y tal, que está en Gracia y están trabajando sobre todo de una manera, yo creo, muy interesante, toda la parte educativa y pedagógica del barrio, ¿no? Entonces era cuestión, lo mismo, de qué proyecto querríais tirar adelante y no podéis porque no tenéis el apoyo financiero, no tenéis el tiempo suficiente o no podéis pagar a alguien para que lo haga. Muy bien, pues aquí estamos. Y cuando digo aquí estamos no significa ahora me pongo la medalla. No, no, ahí tienes el dinero y todo te lo llevas tú, en el sentido toda la producción, y no hay más promoción. Porque esto es importante, promoción desde el punto de vista institucional. Porque claro, insisto mucho, si vamos diciendo esto lo apaga, esto es arte, ¿no? Bueno, posiblemente a lo mejor a los niños de las escuelas el arte o no el arte es que les es lo de menos. Lo importante es realmente la capacidad que puedan generar de crear herramientas de trabajo colectivo, ¿no? Eso es un poco una de las líneas de actuación. La otra línea de actuación era, pues sí que contactamos, en este caso hablamos con varios artistas y dos de ellos finalmente acabaron cuajando. Uno es Guillermo Trujillano, que es un chaval, bueno, un chaval tampoco. Me estaría haciendo viejo. Que es de Amurrio, de Álava, pero vive en Barcelona hace 8 años. Y después Daniel Morales, que es un famoso radiofonista, como dicen en México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del DF. Y les pedimos de alguna manera que desarrollaran también unos proyectos. Guillermo hizo un culebrón, se llama Rebeca, Pasión de Becas, que es, yo recomiendo muchísimo. Bueno, todo esto, han dicho que todo esto se puede descargar todo, absolutamente todo el material, y podéis consultar todas las noticias en MP3, todo descargable, en empresaradio.net, empresaradio.net, para los que no sean catalanes, M con H. No sé, ya me he quedado colgado. Te iba a decir. Ah, sí, Guillermo, Guillermo, otro Guillermo. Y este, nada, pues Guillermo hizo un culebrón, que me parece que los que estamos aquí reunidos todos somos grandes amantes, ¿verdad? De los culebrones. Y bueno, pues la idea fundamental era la misma idea, o sea, meternos en, infiltrarnos en una radio. Y lo que era una parodia, hacer una parodia del mundo del arte contemporáneo en Barcelona, que todos sabemos que no hay que hacer mucha parodia, es paródico en sí mismo, así que no había que hacer mucho más. Y lo que hicimos fue a partir de una anécdota muy concreta, que fue Antonio Abad, el artista Antonio Abad, que un día, pues medio cenando, medio de cachondeo, se quejaba de que no le habían dado la beca de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y entonces de ahí partió Guillermo para construir toda una historia en donde un artista, Antonio Abad, no le daban la beca de la Generalitat de Cataluña, se subía a la Torre Agbar de Barcelona y amenazaba con tirarse. Entonces todo lo que sucedía en la plaza, aparecen todos los agentes culturales y artísticos de la ciudad, y cuando digo agentes culturales son exactamente así, porque la mayoría de las personas que salen son ellas mismas. Ponen su, Antonio Abad mismo pone su voz, es él. Que hay que sacarse un sombrero con Antonio Abad, porque claro, poner su, dejarse que se le vitupere de tal manera, digamos, y él estando ahí presente y poniendo su propia voz, pues es, dice mucho de él, ¿no? Y así, algunas personas que no quisieron participar, pero casi todo el mundo que está, pues son ellos mismos, son cameos y así, ¿no? Y era pues una parodia sobre el engranaje del mundo del arte en la ciudad, etcétera, ¿no? Recomiendo mucho leerlo, esto oírlo. Después también hizo otros proyectos que obviamente no cuajaron, ya explicaré por qué, el problema de la radio es bastante suculento. Pero un último trabajo que hizo fue, nos dirigimos a una radio que nos interesaba especialmente, que era Teletaxi, ¿no? Teletaxi es una radio muy conocida en el ámbito del extrarradio de la ciudad. Es una radio creada por un taxista, Justo Molinero, que finalmente, pues, gracias a sus vinculaciones políticas y a su, ¿cómo lo diría? A ver, ¿cómo lo diría con palabras exactas? Bueno, pues sus conchaveos con Jordi Pujol, ¿no? Porque evidentemente de repente Jordi Pujol se aseguraba con esta emisora masiva cantidad de votos de los inmigrantes, así fue como fue. Es muy divertido entrar en Teletaxi en la central de Santa Coloma, porque entras y hay una enorme foto de Jordi Pujol, qué fuerte que es esto, ¿no? Y nada, pues finalmente Teletaxi nos interesaba porque era porno y videoclips. Era lo que había, no había a las 8 de la tarde, tú enchufas ahí Teletaxi y vengan mamadas, ¿no? Estupendo, ¿no? Y entonces nos interesaba por esa cosa un poco casposa. Lo justo coincidió cuando, con el trasvase de analógico a digital. Teletaxi ahora ya no es simplemente una cadena analógica, sino pasar al mundo digital y han tenido que suprimir el porno. Bueno, lo digo, lo del porno no es lo interesante, es el tipo de público a lo mejor que consumía eso, que justamente a lo mejor nosotros queríamos pensar que se identificaba con ese 92% a lo mejor, que oye, que le interesa mucho más, no sé, el mundo de la música, o el mundo del videoclip, o el mundo de la sensualidad que transmite la pornografía, o lo que sea, que no a lo mejor el arte. Y finalmente hizo un videoclip muy interesante en clave de reggaetón flamenco, ¿no? Que no, era una especie de parodia del mundo del arte también. Es un, ya lo veis. Lo veis en el esto, vais a YouTube. Se llama Llévame al Museo Papi. Entonces, lo consultáis y lo veis allí y opináis. A ver qué tal. Esto fue lo de Guillermo. Daniel, básicamente, pues, hizo una investigación sobre el mundo de la inmigración en Barcelona y en el Maresme. Coincidió que Can Chalán, en Mataró, es un nuevo centro de producción que han abierto hace poco. Estuvo allí en residencia 2 meses. Estuvo analizando todo el mundo del. Todo el mundo de la inmigración, especialmente latina, y lo que desarrolló fue una serie de cápsulas, una serie de programas que justamente intentaban reflejar eso, reflejar pues esa realidad, ¿no? Que muy a menudo, desgraciadamente, demasiado habitualmente pasa desapercibida en los medios de comunicación, no interesan esas informaciones. Y además, hay una cosa añadida: el mundo de la radio en Latinoamérica es absolutamente diferente aquí. O sea, todos los autobuses van a tope volumen de la radio, la gente participa vivamente en el espacio público, la radio está viva y coleando allí, ¿no? Ciertamente es una radio que aquí muchos considerarían de baja estofa. Dirían, esto es una puta radio populista, de mierda, ¿no? Bueno, pero desde aquí lo vemos así. Si lo ves desde allí, tú comentabas que habías estado en Perú o no sé qué, sabes de qué hablo, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Hay una, son ejes, un poco polarizan de alguna manera la atención mediática entre la gente, ¿no? Y en ese sentido fue muy interesante ver un poco el choque de Daniel con unas experiencias radiofónicas muy populares, en el mejor sentido de la palabra popular, no en el sentido de la palabra chabacano, sino popular del pueblo, y las experiencias tan ilustradas y tan aburguesadas, ¿no? Que se dan en la radio Fórmula aquí. Bueno, eso también creó tensiones, no todas las radios han entendido el proyecto de Daniel, pero eso fue lo que hizo. Después, como ya expliqué, y el radio para acá, pues sobre todo como han tenido problemas también de ajuste, porque antes estaban en una institución feminista, perdón, una institución dedicada a la cultura de mujeres, que es la de Francesca Bonmesón de Barcelona, y hubo choque entre la dirección y Radio Paca, pues ahí hubo un divorcio, tuvieron que salir de malas maneras además, y ahora están en otro sitio, en ese proceso, están en Hangar, en otro centro de producción de Barcelona, y ahora están en una situación así como de impasse. Eso ha frenado un poquito a lo mejor las expectativas de trabajo, pero en todo caso se organizaron un taller de 4 días en el centro de Santa Mónica, un taller de podcasting, webcasting y de edición de audio. Entonces se presentaron, pues todos se llenó hasta la bandera, y una mayoría de mujeres que fueron allí y aprendieron literalmente a construir sus propias, no a construir, sino a conocer las herramientas con las cuales se puede construir radio independiente a través de internet. Ya hay 2 o 3 que han salido de ese taller, están empezando a trabajar. Y por último, y lo que contaba de Experimenta y Hablar, esta asociación de Gracia, que ha sido, han hecho un subcomisariado porque han pasado la dirección del proyecto, de este subproyecto, a José Antonio Delgado y David Armengol, que les ha llamado Radio SIS, Radio Sistemas de Inoculación Sonora, que lo que hacen fundamentalmente es 3 cosas. Por un lado, convertir la radio en un lugar de exposición, a ver si es posible realmente convertir la radio en un lugar de exposición, crear un archivo sonoro que está presente en la sala. En la sala física de Experimente Van Blart, un archivo sonoro del barrio, y por otro lado, crear todo un sistema de conferencias, de charlas, de conciertos, de alguna manera, pues para dar salida a expresiones que existen en el barrio mismo, ¿no? Y esto es, aparte de la web y aparte de algunas otras cosas, pero esto es fundamentalmente el eje de todo el año, ¿no? Ahora vamos a ir al 2007, vamos a replantear algunas cositas no han funcionado. Lo que iba a decir, la radio es muy compleja. Yo desconocía, por ejemplo, cómo funciona la radio comercial. Eso es un horror, es un horror. O sea, te imaginas que la guerra está en televisión y qué va, la guerra está en la radio. ¿Por qué? Porque hoy en día, a través de las tecnologías digitales, o sea, el acceder al público, por ejemplo, se puede personalizar la publicidad casi casi calle por calle. Esto significa que ya no estamos buscando audiencias. A lo mejor Telecinco y Televisión Española se pelean por audiencias de 1 millón de personas, pero no, es que las radios estaban peleando por audiencias de 200. Entonces eso genera unas guerras y unas tensiones que nunca hubiera dicho que existían. Por otro lado, ahí está tan radioformulada la estructura radiofónica de este país, es radiofórmula clarísima, un puto negocio comercial, en donde no se da lugar a ningún tipo de experimentación de ninguna manera, ¿no? Esto, además de un clasismo rampante, especialmente, por ejemplo, viviendo en Cataluña, muchas de las radios, específicamente muchas de las radios que reciben el dinero público, esto es, bueno, es alucinante tener que explicarle un director a un productor de una famosa cadena, de la cadena SER, vamos, exactamente, de Radio Barcelona, decirles que Daniel Morales es mexicano, no habla catalán. Y te dicen, ah, pues lo siento mucho, pero no. Que aprenda catalán, me dijo. Que aprenda catalán. Es bueno. Son cosas que te quedas un poco atónito, ¿no? Y después esa, digamos, ese clasismo que existe, que aún está muy presente, ese concepto de que de alguna manera la radio está al servicio, a un falso concepto de servicio público, ¿no? Y que por qué vamos a tener que dar pie a experiencias privadas, o que se confunde mal confundido, porque en realidad son experiencias privadas de grupos de presión privados y mediáticos privados, ¿no? Cuando ellos son en realidad casi medio radios públicas, están haciendo discurso privado, ¿no? Se confunde completamente lo privado con lo independiente, con lo autónomo, ¿no? Con lo crítico. Entonces eso ha sido un poquito complicado, no hemos sido capaces, o yo no he sido capaz de poder cerrar algunas cosas con las radios, voy a intentar mejorar esto ahora. Cuando digo, evidentemente, no estoy contando también que también estamos trabajando con muchas radios independientes, y autónomas, eso que quede claro. Pero digamos, eso es un camino más fácil, dado que nos entendemos con una cierta facilidad. Más complicado es entrar en Compradio, en la SER, en Radio Nacional, más complicado. En todo caso, quizás nuestro principal aval ha sido Radio 4, Radio Nacional de España y Cataluña, que ha hecho, vamos, se han portado de primera. Y otros programas también, Compradio se han portado bien en el programa de Tendencias. Esto es, pero reconozco que ha habido una dificultad. Una dificultad para poder. Porque tampoco queríamos hacer radio nosotros. Sería pisar a Radio Paga, que ya tiene la suya, o pisar a otros colectivos que ya tienen sus radios. ¿Por qué vamos a pisarles? No, no, todo lo contrario. Que se emitan en las radios en que ya están haciendo, ¿no? Eso nos parecía importante y que la web se convirtiera simplemente eso, en un archivo donde se pueden descargar los documentos, los materiales de manera fácil y directa, ¿no? Entonces, como digo, el año que viene vamos a cambiar un poquito esto, vamos a potenciar quizás un poco más la idea de colectivo, y después hay un proyecto que estoy yo buscando, vamos a ver cómo lo hacemos, que es la radio de investigación, para llamarlo de alguna manera, que es transmitir en directo jurados de arte, de cultura, o incluso si llegáramos a reuniones políticas, lo que sea, ¿no? Pero hacerlo en directo con un sentido de transparencia que yo creo que es muy necesario en el mundo del arte. Y hacerlo de manera que no sea un coñazo, simplemente vamos a retransmitir, sino con una cierta pericia radiofónica y con una cier y un cierto y elevado sentido del humor, ¿no? Pero en todo caso, eso, de alguna manera, pues, Dios mío, hoy en día, por ejemplo, hay jurados importantes en donde se juegan muchos, muchos viajes, o muchas becas, o muchas subvenciones, ¿no? Pues imaginaos simplemente que se haga en directo, ¿no? Y todo muy de una transparencia mayúscula. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver. Creo que podemos llegar a, pues, a otros productores. Y a, es que no me gusta decir consumidores de cultura, porque parece que no produzcan ellos tampoco, ¿no? Vamos a entenderlos, consumidores de cultura, no creo que el espacio... Voy a poner un ejemplo que es que me pongo para que se entienda claro. Hay un artista, ¿de qué puedo explicar ya, no? Había un artista, bueno, es un performer de Valencia, que se llama Joan Simó, y en los años 90, en el año 92 concretamente, tiene una performance que era una maravilla, ¿no? A mí es de lo mejorcito que recuerdo, la verdad. Nada, está el tío, se viste de pobre, se pone delante de la catedral, estoy y pide dinero, ¿no? Por favor, un durito, comemos de hambre. Ni puto caso, como os podéis imaginar. Se esconde un momento, se esconde la pierna, se pone una pata de jamón medio pelada, pero con algunos trocitos que quedan aún, o unos jirones de jamón, se pone un calcetín, se pone la bota otra vez, y vuelve al sitio a pedir, por favor, un durito, y nadie le hace nada. En un momento determinado, se estira la pernela del pantalón, aparece la pata, imaginaos, la pata pelada, como si fuera su propia pierna, y con un cuchillo empieza a cortar trocitos de jamón, chillando como un cerdo, ¡ah, que me muero de hambre!, ¿no? Como un cerdo y comiéndose los trozos, ¿no? Imaginaos lo que pasó. La gente, pues, vomitando, Dios mío, es un autófago, se está comiendo a sí mismo, ¡qué barbaridad! Tío, chillando como un cerdo, ¿eh? Tenéis que verlo, que era impresionante. Esto, pues, la gente llamando a la Guardia Urbana, pero por favor, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ocurrir una cosa así, no? Hoy en día esto lo está haciendo en el teatro y todo el mundo se ríe. Moralina final. ¿Dónde está la artisticidad de las cosas? ¿En la cosa o en el contexto en el que se consume? ¿No? Entonces, para mí eso es una pregunta muy importante, ¿no? Esto, ¿por qué lo cuento? Porque justamente se me ha interesado eso, infiltrarme en códigos en donde la gente no espera encontrarse ningún arte ni nada de nada. Entonces, de repente puedes crear cortocircuitos que dices, un momento, ¿qué pasa aquí, no? Cortas narrativas oficiales, abres nuevas narrativas, o en todo caso planteas, por ejemplo, sistemas narrativos que no son los que normalmente se están vendiendo como principales, ¿no? Por ejemplo, hicimos una exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón, que se llamaba En el lado de la televisión, y esto voy a contarlo, bueno, si me oye el director se va a quedar para hasta bonito, espero que no lo oiga, ¿no? No creo que oiga estas cosas él. Y sencillamente, por ejemplo, hicimos un catálogo completamente falso de arriba abajo. El catálogo de la exposición es falso de arriba abajo, palabra por palabra. Esto no lo sabe nadie. Bueno, sí lo sabe. Bueno, es interesante porque estuvimos esperando a contarlo cuando ya otro citara el libro. Pero claro, si ya te citan el libro, ya estás, ya se ha abierto, es una bola de nieve. Y la revista de Occidente, en un artículo sobre estudios de televisión, decía, y como dicen Fito Rodríguez y Jorge Luis Marzo en el libro tal, era todo patraña. O sea, nosotros citamos a gente como Douglas C. Esborada. Esborada es paja en italiano veneciano. Entonces íbamos allí, Esborada, pues Esborada, le inventábamos el nombre del libro, la página, la cita. Es absolutamente todo es una patraña. Entonces, por ejemplo, realmente te das cuenta de que la posibilidad que tenemos de desmantelar los discursos oficiales, en este caso de la tele. Otros muchos, pues sí, por ejemplo, en radio, pues una cosita hemos hecho también, ¿no? No tanto como infiltración, pero sí jugando con los códigos que hablábamos antes de la radionovela, ¿no? En una radionovela, dentro de la ficción, puedes jugar entre lo que es de verdad y lo que no es de verdad. Entonces queda en ese punto donde la gente se plantea que es ficticio y que es real, ¿no? Y bueno, y algunos otros artículos que son enteramente falsos y que lógicamente no puedo contaros ahora porque sería jugármela, ¿no? Entonces también es un problema porque entonces cuando empiezan a leer dirá, ¿es de verdad o no es de verdad, no? Además, se carga uno la autoridad. O sea, esa autoridad que cuando uno escribe parece que tienes una autoridad. Yo no tengo autoridad de nada, absolutamente de nada, ni creo que nadie la tenga. Y a mí me fascina de alguna manera ponerme piedras, tirarme piedras sobre mi tejado, ¿no? O sobre otros tejados también, ¿no? De decir, hostia, pues ahora dirá la verdad. Entonces está bien porque cuando hablas dirán, ¿me está tomando el pelo? ¿Sabes? Y en este caso hay trabajos estupendos. Pues Christian Jankowski tiene filtraciones televisivas memorables. O mil gentes, ¿no? No, pues yo comprendo que en un momento determinado quizás no comprenden que no podemos decir, si intentamos camuflarnos en las emisoras, no podemos decir, y ahora, queridos amigos, un proyecto de arte de Centro de Santa Mónica. Entonces, lógicamente, pues no salen reflejados. No tienen por qué. Es dinero público, nadie tiene por qué ponerse la medalla de nada, ¿no? Pero quizás también un punto de desinterés. al fin y al cabo es radio, ¿no? Por parte de los públicos, pues no te puedo contar el seguimiento de las emisoras que ya existen, tipo SER, tipo COM, ¿no? Porque no hemos trabajado, tipo Radio 4, Radio Mataró, Radio Gracia, que estamos trabajando. No te, pues la audiencia que ya puedan tener normalmente, lo desconozco. En términos de descargas, muy bien, realmente la gente. Pero también eso es muy relativo. Bueno, claro, la gente llega y si se está media hora y dices, oh, qué bonito, claro, si está en un segundo tampoco sirve de nada ver las descargas que tienes, ¿no? O sea, es un poco falaz eso, la verdad. No te lo sé decir, supongo que hay gente que escucha, pero no creo que haya ni más ni menos que otras experiencias radiofónicas que se estén haciendo, ¿no? Yo creo que todos sabemos que no se pueden juzgar la calidad de los productos culturales por el número de visitantes que hay. Eso no se puede hacer, porque entonces pensaríamos que el Teatro Nacional, el Teatro Real de Madrid, es un monstruo de puta madre porque van 50.000 personas a la semana, o bueno, al mes, ¿no? Y que a lo mejor, qué sé yo, un lugar como el que estamos ahora, que a lo mejor vienen 20 personas al mes, pues sería una mierda. Todos sabemos que eso no se puede juzgar en absoluto. Pero sí, tampoco podemos negar que, lógicamente, que hacen las cosas las queremos que se oigan, que se, las hacemos para que se consuman, ¿no? O para que se difundan, lo que sea, ¿no? Chica, yo no te sé contestar. Espero que sí. Espero que... Yo, por ejemplo, como espectador lo sigo muy atentamente, ya no como productor, porque claro, el interés mío es arte y parte, ¿no? Nos da tanto trabajo ya esto que encima liarte ahora a hacer redes y tal, pero tampoco tenemos que crearlas. Ya, justamente me comentabas tú, Julia, que ya hay muchas redes, ¿no? Y tú conocemos algunas. Es decir, no hay que crearlas, en todo caso, sumarse a ellas. Eso sí, sumarse a las que ya hay mucha gente que lleva muchos años trabajando, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, hemos empezado ahora. A mí me importa una mierda los derechos. A mí me importa una mierda. Yo no tengo copyright de nada. Y con la gente con la que yo trabajo, normalmente tampoco. Hoy existen mecanismos como Copyleft o Creative Commons que te pueden solucionar el problema. Y lo que quizás no entiendo es esta absoluta farfolla que se ha montado alrededor del copyright. Es que no lo comprendo. No entiendo por qué tenemos que perder el tiempo con estas cosas. Simplemente la gente que no tenga copyright, es que no hay que discutir más. Esto es una bola de nieve. Es decir, si hay gente que tiene que quiere el copyright, es fabuloso, pues que se ponga su copyright. ¿Qué voy a decirle yo? Lógicamente, lo que no creo es que yo me pegue un curro de la hostia para que uno se lleve el dinero. Pues para eso hay mecanismos como Creative Commons o Copyleft. Lógico. Oye, eso faltaría que encima que yo no creo en que las ideas sean concretamente de nadie, sino la gracia del siglo XX ha sido la transfusión y transferencia de las ideas. Eso ha sido imaginad dónde estaríamos hoy si no hubiera habido, si los copyrights hubieran ejercido. ¿Dónde estaríamos hoy? Estaríamos en el nombre de Cromañón. La realidad es esa. Pero claro, yo entiendo también, oye, que una persona que hace una película que le ha costado 1 millón de euros, pues también posiblemente dirá, oye, quiero recuperar este 1 millón de euros y no quiero que me lo chinguen 4. También lo comprendo. En ese sentido, yo creo que en el mundo del arte esos problemas son bastante limitados porque no nos consume casi nadie. Los que supongo que sí, coleccionistas que querrán tener copyrights, no sé. Pero es un tema que me parece absolutamente banal. Es decir, entiendo que para unas personas puede ser muy importante, pero yo lo que veo es que es un negocio fenomenal para unas empresas públicas o de carácter público, ¿no? De gestión de derechos, de carácter semipúblico, ya sabemos de quién hablo. Y lo que veo es que la mayoría de la gente con la que yo trabajo es que no se plantean esas cuestiones. Yo siempre que pregunto a alguien, oye, ¿tú cómo quieres aparecer? No, lo que quieras, Ana. Si yo mismo, si todas las personas con las que trabajo, todos enviamos los textos antes de que aparezcan publicados. Pues esto fue una exposición que montamos, que tardamos mucho en montar, porque fueron 5 años de investigación y lo hicimos finalmente en Barcelona en el año 98 y en Las Palmas de Gran Canaria 2 años después. Y es la novela de Joseph Conrad, conocida por todo el corazón de las tinieblas, quizás más conocida por Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, que es la adaptación que se hizo de la novela para la guerra de Vietnam. Y simplemente muchas razones, una razón también personal, fuimos 2 personas, Mark Roche y yo mismo, que desde pequeñitos yo me habré leído la novela, no sé, no exagero, 200 veces a lo mejor. Y usted le podría decir a párrafos enteros, casi como si fuera la Biblia, como aquello, como se hacía aquello que hacían los protestantes, capítulo 4, versículo 3, y tenías que recordar, ¿no? Y nada, pues era un sueño personal, finalmente un día de taja dijimos, hostia, se acabó ya de tanta mierda, vamos a hacerlo una vez, ¿no? Entonces hicimos un proyecto, lo presentamos a la dirección del museo, en este caso Palau de la Virreina, coincidió que era un hombre conradiano, el director, Iván de la Nuez. Nos acercamos, nos interesaba mucho, bueno, cómo construir la exposición, ya un poquito complejo. Pero una cosa importante es que lógicamente no podíamos hacer una novela tal y como estaba escrita en el siglo XIX, final del siglo XIX, principios del XX, eran problemas distintos, ni absoluto diferentes de los que tenemos hoy, pero sí distintos en su contexto. Esto, pues en la novela cuenta una empresa, es una empresa de marfil belga que está explotando completamente el corazón de la selva del Congo. Y entonces es esa relación, digamos, de capitalismo bulímico, ¿no? Es interesante porque la novela plantea justamente que nosotros llamamos caníbales, bueno, llamábamos, o aún se sigue llamando caníbales a los pueblos africanos, cuando los caníbales verdaderos es el capitalismo bulímico y que necesita consumir, consumir, consumir de una manera casi, casi, o sea, atávica, ¿no? Esto, entonces lo que hicimos son unos cambios, ya no estábamos en el siglo, final del siglo XIX, estábamos en España y decidimos que tampoco teníamos sentido hablar del Congo, nos parecía un poquito lejano la gente de aquí, sino Guinea Ecuatorial, que era nuestra excolonia. En ese sentido, establecer toda la relación con Guinea Ecuatorial, además estuvimos en Guinea Ecuatorial mucho tiempo, trabajando allí, entonces también es cierto que aún recuerdan el castellano, por lo tanto también nos servía para no tener que traducir y todo el tema, que también era un poco complejo, y sobre todo acerca del problema de lo que nos toca a nosotros, y especialmente a los catalanes, que como sabéis los catalanes tienen un pueblo verdaderamente favorecido por Dios, en la medida en que tienen una capacidad natural de ser amnésicos, una cosa verdaderamente curiosa. He visto algo semejante, ¿no? O sea, los catalanes, todos los demás son malos, nosotros nunca hemos sido, nunca hemos hecho nada. Y la gente nos recuerda que la canción del Colacao, Yo soy aquel negrito del África tropical, en realidad no era así la letra. Era, en el fondo de un barranco canta un negro con afán, Dios mío, quién fuese blanco, aunque fuese catalán. Y es la canción que se cantaban en los ingenios de azúcar de Cuba, controlados por catalanes, y en donde ellos mismos inventaron una palabra que en el siglo XX tendrá mucho éxito, que se llama campo de concentración. Y esto no quiere acordarse nadie, y nadie se quiere acordar, por ejemplo, que la Caixa nace del Banco Hispano Colonial, que se forró gracias al negocio del negrero, ni que Transmediterránea, famosa compañía hoy en día de barcos, se llamaba Compañía Transatlántica de Comercio, que se dedicaba al mundo del comercio de negros. Todo esto nadie se quiere acordar. Entonces Guinea Ecuatorial tiene mucho que ver porque Guinea Ecuatorial estaba muy bastante controlada por los catalanes. En ese sentido era hacer esa transfusión, ¿no? Que la gente realmente pues pudiera poder contar la novela un poco adaptándola a cuestiones actuales. Pues eso es lo que hicimos. Entonces una cosa importante era a la hora de hacer la exposición nos interesaba la novela. ¿Cómo cuentas la novela, no? Entonces nos interesaba mucho, vimos clarísimo que tenía que ser una voz. Una voz que te acompañaba por la exposición y que de alguna manera te metías dentro de la novela gracias a esa voz. La voz no es gratuita, la novela es toda una voz. Toda la novela en realidad es una voz que nunca se oye, que es la voz de Kurtz, que está siendo hablada por Marlowe, ¿no? Entonces elegimos a Constantino Romero, que tuvimos la suerte, o la desgracia, según cómo se mire, de tener a Constantino Romero como la voz. Tiene una gran voz, pero es un hombre complejo. Y entonces a partir de ahí también se fue dando la posibilidad de hacer un radiodrama. Nos hablamos con Radio 3, fuimos a hablar con Radio 3, con su director, Federico Volpini, otro Conradiano, fue una casualidad, encontrábamos a Conradianos cuando decían Corazón de las Tinieblas, joder, genial, ¿no? Y en ese sentido, pues nos fue muy bien, porque financiado por el Valado de la Virreina, Radio 3 se comprometió a hacer un radiodrama, tuvimos la posibilidad de trabajar con las mejores voces, o algunas de las mejores voces españolas, y finalmente eso, pues, acabó siendo un radiodrama de 12 capítulos, que se emitieron durante 2 meses, y yo creo que quedó un estupendo trabajo, y eso fue, eso fue. Esto, pero sí, me gusta muchísimo, a mí me gusta mucho la literatura, ¿no? Y ahí, pues, la posibilidad de, por ejemplo, de hacer los guiones del Corazón de las Tinieblas, fue fabulosa. Imagínate un loco, un friki de la novela como yo, ¿cómo no va a escribir un guión? Es como si le pidieras a George Lucas que no escribiera sobre la Guerra de las Galaxias, es prácticamente lo mismo, ¿no? En ese sentido, pues sí que te involucras, sí, pero vamos también, siempre con, lógicamente, sabiendo dónde están los límites, porque al fin y al cabo la obra. Yo creo que una de las cosas que tenemos que superar entre todos los creadores, seamos los agentes que seamos, bien comisarios, bien traductores, bien diseñadores, bien artistas y tal, es un poco este espíritu individualista que nos ha dado la tradición formalista, ¿no? Esa cosa de que es cosa mía, de que es cosa tuya, no sé qué. Creo que hoy hablaba con Martí Manén, una experiencia bien interesante que me contó un amigo íntimo. Que es monero, se dice, o sea, es dibujante de cómic en México, y me contaba una anécdota que decía, fíjate la diferencia entre los gringos y los latinos, incluyendo los españoles. Frank, él es dibujante de cómic y vivía en Monterrey, y trabajaba para la DC y la Marvel, las grandes marcas de cómic norteamericano. Dice, recibía los originales de Frank Miller. Sea, Frank Miller envía un original hecho a lápiz. Hay un tipo que cuando recibe el de lápiz se lo pasa a tinta, pero decide, esta es una mierda esto lo quito. Esto, Frank Miller, no Pepito los palotes, sino este brazo le ha quedado una puta mierda y que uno no lo haga así, después no va a poderse colorear de otra manera. Cuando vas al decolor, el decolor dice, vaya mierda de tinta es esta, no, la quito porque si no, no me sale. ¿Qué? Total, que entre 4 o 5 manos completamente cambia lo que ha hecho Frank Miller. ¿Y tú crees que a Frank Miller le importa? No. Eso hay que aprender de los gringos. Hay que aprender a saber trabajar un poco en equipo. Y a decir, oye, cuando uno hace algo, pues otra persona después está en sus manos y oye, si quiere cambiar algo, pues lo cambia, ¿no? Ese sentido de producción un poco en colectivo. Lo estoy diciendo un poco exagerado porque parece una cadena de montajes y pura y dura. Pero no estamos hablando de coches, estamos hablando de cómic de vanguardia. Casi, casi, bueno, casi no, arte de vanguardia, ¿no? Entonces en eso yo soy amigo un poco de esas experiencias de transfluencia, ¿no? En donde pues comisarios, artistas y productores, pues todo se queda un poco difuminado y establecemos estructuras más horizontales de trabajo. No siempre es fácil, esto puede quedar muy utópico, pero se puede hacer el esfuerzo y yo creo que se consiguen ciertas cosas. En ese sentido, pues lógicamente yo puedo hacer de guion y guionista, es más, me gusta, pero también me gusta, por ejemplo, que los artistas se metan en los trabajos de comisariado y que pongan en solfa cuestiones y que los productores también metan la mano donde quieran, o los diseñadores se metan, por ejemplo, con los artistas diciendo, oye, un momento, no tiene sentido, estamos haciendo una exposición en términos colectivos de reflexión, no tiene sentido hacer piezas nicho, una, dos, tres, cuatro, cinco, donde la gente va pasando y va cambiando el chip cada vez que va viendo una pieza, ¿no? Y si hacemos una pieza colectiva entre todos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el diseñador puede meterse con los artistas diciendo, oye, un momento, no puedes meterte por estos caminos porque estás cortando completamente lo que tu compañero o compañero está haciendo en la otra, enfrente tuyo, ¿no? En ese sentido, transfluencia, sí, estoy a favor. Y sí, me gusta meter mano.